mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, que en su versión clausura tiene partidos el día de hoy. Dos partidos que ya están terminando. Guadalajara le va ganando 2-1 al Tijuana en el minuto 90+6. Y en otro partido, Monterrey le va ganando 2-0 a Querétaro en el minuto 90+5. Entonces, esos dos partidos están a punto de terminar. Y el que va a comenzar inmediatamente después, a las 8:05, Necaxa contra Pumas. En los partidos también de la jornada 7 del día de ayer, el América le ganó 3-1 al Atlético de San Luis y León 2-0 al Puebla con un jugador expulsado del Puebla. También el día de ayer Tigres y Juárez empataron 0-0. Pero bueno, vayamos entonces a los resultados del fin de semana. Y estos son los resultados que se dieron el sábado y el domingo. Empezando con el partido de el Puebla, que le ganó 3-1 al Mazatlán. Así como lo ven, también Tijuana le ganó 1-0 al Atlético de San Luis. Y el día domingo, entonces, bueno, espérenme tantito, el día viernes, perdón, Puebla le gana 3-1 al Mazatlán y Tijuana 1-0 al Atlético de San Luis. Después, el sábado, el América le ganó 2-1 al Necaxa, Tigres 4-2 a Pumas, Juárez le gana 3-1 a Santos, Guadalajara y Pachuca empataron 1-1 y el domingo Toluca le ganó 3-1 al Cruz Azul. Entonces, pues esos son los resultados. Vamos a la tabla de posiciones ahorita con los resultados, que ya uno de ellos ya es, ya se acabó el partido de Monterrey. Monterrey ganó y entonces está en primer lugar, le ganó 2-0 a Querétaro. Y con esto está con 18 puntos en el primer lugar, por encima de Tigres. Lo sobrepasó ahorita, que está en segundo con 15. El América está tercero con 13. Pachuca está en cuarto con 13. Guadalajara ahorita parcialmente está en el quinto lugar con 12 puntos, con el 2-1, contando que este partido termine así. En sexto lugar está León con 10, Juárez con 10, Toluca tiene 9, Santos tiene 8, Pumas tiene 8, Atlético San Luis 8, Atlas 7, Tijuana 7, Puebla 7, Necaxa 4, Querétaro 3, Cruz Azul 1 y en el fondo está Mazatlán con 0. Realmente la situación con Cruz Azul es preocupante porque ha perdido sus últimos 4 partidos y solo empató el primero. Veremos si tiene un partido todavía que le hace falta, 2 partidos de reposición. Entonces puede ser que salga de abajo si empieza a sumar ya. Y bueno, el día de mañana entonces se va a jugar un partido de la jornada 7 entre Mazatlán y Pachuca. Después el resto son partidos de la jornada 8, que comenzará el día viernes con el partido Juárez contra León y Puebla contra Cruz Azul, con los partidos. Después el sábado, el Atlético de San Luis se enfrenta a Santos, Monterrey contra Necaxa, Atlas contra Tigres, Pumas contra Guadalajara. El día domingo, Querétaro contra Mazatlán, América contra Tijuana y Pachuca contra Toluca. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel. Obviamente vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. El día de hoy, Real Madrid le ganó 4-0 al Elche. Y el resto de los resultados son de la jornada 21. que comenzó el viernes pasado con el partido Cádiz contra Girona, lo gana Cádiz 2-0. Después el sábado el Real Betis le gana 3-2 a la Almería, Sevilla 2-0 al Mallorca, el Atleti le gana 2-1 al Valencia. El domingo Getafe y Rayo Vallecano empataron 1-1 con un jugador expulsado de Getafe. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Celta de Vigo con un jugador expulsado del Atlético de Madrid. Osasuna y Real Valladolid empataron 0-0. Barcelona le ganó 1-0 a Villarreal. Y el lunes por la noche Real Sociedad le ganó 3-2 al Español. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona sigue en primer lugar con 56. Real Madrid tiene 48. Real Sociedad tiene 42. El Atlético de Madrid tiene 38. En quinto lugar está Real Betis con 34, Rayo Vallecano con 33. Cierran los puestos de competencia europea. En séptimo está el Atleti, fuera de puestos competencia europea con 32. Villarreal tiene 31, Osasuna 30, Mallorca 28, Girona 24, Sevilla 24, Real Valladolid 24, Celta Vigo 23, Almería 22, Cádiz 22, Español 21. En puestos de descenso está Valencia. Es preocupante, con 20 puntos, ha perdido sus últimos 4 partidos y hace 5 partidos empató, entonces realmente no ha jugado, no ha ganado en los últimos 5 partidos. Getafe está 19º con 19 y Elche está en el fondo con 9 puntos. Y entonces la jornada 22 comenzará el día viernes con el partido de Almería contra Girona. Después el sábado Real Sociedad contra Celta de Vigo, Real Betis contra Real Valladolid, Mallorca contra Villarreal, Osasuna contra Real Madrid. El domingo Elche contra el Español, Rayo Vallecano contra Sevilla, el Atlético de Madrid contra el Atleti, el Barcelona contra el Cádiz y el lunes por la noche Getafe contra el Valencia. El Valencia más vale que empiece a aprovechar estos partidos porque es directo por ese. Los dos están en puestos de descenso. Valencia está por encima de Getafe, está una posición arriba, pero podría alcanzar al Español si gana. Podría llegar hasta el 14º lugar. Entonces deben de ponerse las pilas, porque de ponerse las pilas en un solo partido podrían llegar y pasar al Celta Vigo por ese 14º lugar. Entonces bueno, eso va a ser todo por la Liga Santander. Vamos a pasar de ahí a la Liga Premier, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y el día de hoy Manchester City le ganó 3-1 al Arsenal. El resto son de la jornada 23 y comenzó con los partidos del sábado. West Ham le empató 1-1 a Chelsea. Wolves le ganó 2-1 al Southampton. Leicester le ganó 4-1 al Tottenham. El Fulham le gana 2-0 al Nottingham Forest. El Brighton y Crystal Palace empataron 1-1. El Brentford y Arsenal empataron 1-1. Newcastle y Bournemouth empataron 1-1. Después el domingo Manchester United le gana 2-0 al Leeds United. Manchester City 3-1 al Aston Villa. Y el lunes por la noche Liverpool le ganó 2-0 al Everton. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Manchester City está en primero con 51. Arsenal está segundo con 51. Qué diferencia de hace un par de semanas que Manchester City no sabía ni cómo alcanzar al Arsenal. Y sin embargo, aquí están los dos. Manchester City tiene un partido más. Entonces realmente pues esperemos cómo pasa el Arsenal su partido. Que bueno, obviamente ahorita les digo cuál será su partido en la jornada 24. Entonces el resto de la tabla está así. Manchester United está en tercero con 46, Newcastle tiene 41, Tottenham tiene 39, Brighton 35, Fulham 35, Brentford 34, Liverpool tiene 32, Chelsea 31, Aston Villa 28, Crystal Palace 25, Leicester 24, Nottingham Forest 24, Wolves 23, West Ham tiene 20, Leeds United 19. En puestos de descenso está Everton con 18, Bournemouth con 18 y Southampton con 15. Valga decir que el último partido obviamente que perdió Arsenal fue con Manchester City, y es lo que tienes que hacer cuando te enfrentas al que está encima en la tabla. Tienes que vencerlo para poder avanzar en la tabla de posiciones. Y entonces la jornada 24 comenzará con los partidos del sábado. Aston Villa se enfrenta al Arsenal, Brentford contra Crystal Palace, el Brighton contra Fulham, Chelsea contra el Southampton, Everton contra el Leeds United, el Nottingham Forest contra el Manchester City, el Wolves contra Bournemouth, Newcastle contra Liverpool, el domingo Manchester United contra Leicester y el Tottenham se enfrenta al West Ham. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol del primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Vamos a pasar de ahí entonces a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 23, que comenzó el viernes pasado. El Niza le gana 3-0 al Ajaccio. Después el sábado, Mónaco le ganó 3-1 al PSG. El PSG que anda perdiendo por aquí en la Ligue 1. Y también está perdiendo en Champions League. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, el Marseille le ganó 2-0 al Clermont. Después el domingo, Toulouse le ganó 3-1 al Saint-Genès. Reims le gana 4-0 al Troyes. El Montpellier le ganó 3-0 al Brest. El Lille le gana 2-0 al Strasbourg. El Angers y Auxerre empataron 1-1. Nantes le ganó 1-0 a Lorient y Lyon le ganó 2-1 al Lens. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 54, Marseille tiene 49, Mónaco tiene 47, Lens tiene 46, Lille 41, Stargenet 40, Niza tiene 37, Lorient 36, Lyon 35, Reims 33, Toulouse 32, Clermont tiene 30, Nantes tiene 28, Montpellier 23, Brest 20, Troyes 19. En puestos de descenso está el Strasbourg con 18, el Ajaccio con 18, Auxerre con 15 y Angers tiene 10 puntos. La tabla de, los siguientes partidos para la jornada 24 comenzarán entonces el día viernes con el partido Auxerre contra Lyon, después el sábado Niza contra Reims, el Strasbourg contra el Angers, el domingo PSG contra el Lille, Brest contra el Mónaco, Lorient contra el Ajaccio, Stargenet contra Clermont, el Troyes contra Montpellier, Lens contra Nantes y Toulouse contra Marseille. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 20 que comenzó el viernes pasado. Schalke y Wolfsburgo empataron 0-0. Pues el sábado, Borussia Dortmund le gana 2-0 al Werder Bremen. Mainz le gana 3-1 al Augsburgo. Bayer Leverkusen 3-1 al Hoffenheim. El Friburgo le ganó 2-1 al Stuttgart. Bayern München le gana 3-0 al Bochum. Unión Berlín 2-1 al Leipzig. El domingo, Hertha de Berlín le ganó 4-1 al Borussia Mönchengladbach. Y el Colonia 3-0 al Eintracht Frankfurt. Con esto, la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está primero con 43. Unión Berlín tiene 42. Borussia Dortmund 40. Friburgo 37. Leipzig 36. Eintracht Frankfurt 35. En fuera de puestos de competencia europea está el Wolfsburgo con 30. El Bayer Leverkusen tiene 27. El Werder Bremen 27. Borussia Mönchengladbach 26. Colonia 26. Mainz 26. Augsburgo tiene 21. Hoffenheim 19, Bochum 19. En puestos de descenso está Hertha de Berlín con 17, Stuttgart con 16 y el Schalke 04 en el fondo con 12. Es preocupante lo que le está pasando al Stuttgart, porque tiene en sus últimos 5 partidos solo 2 empates y los últimos 3 partidos los ha perdido. No le quiero aventar mucha mala suerte, pero realmente no se ve cómo va a salir del hoyo si no puede ganar ni siquiera un puesto al Bochum, al Hoffenheim o al Hertha de Berlín, que están arribita. Entonces la jornada 21 comenzará el viernes con el partido de Augsburgo contra Hoffenheim. Después el sábado Bochum contra Friburgo, Borussia Mönchengladbach contra Bayern München, el Stuttgart contra Colonia, el Wolfsburgo contra Leipzig, Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen. Después el domingo, Unión Berlín contra Schalke, Borussia Dortmund contra Hertha de Berlín y el Bayer Leverkusen contra el Mainz. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar al calcio italiano, la Serie A, que ya jugó su jornada número 22 y comenzó el viernes pasado con AC Milano, que gana 1-0 al Torino. Después el sábado el Empoli y Spezia empataron 2-2 con un jugador expulsado de cada equipo. Después Lecce y Roma empataron 1-1, Atalanta la gana 2-0 a la Lazio. El día 12, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del calcio italiano. 8 de la noche con 21 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con los resultados de la Serie A, el calcio italiano, la jornada número 22. En los partidos del domingo, Udinese y Sassuolo empataron 2-2. Monza le ganó 1-0 al Bolonia. La Juve le ganó 1-0 a la Fiore. Napoli le ganó 3-0 al Cremonese. El lunes por la noche, Verona le ganó 1-0 al Salernitana. Y Sampdoria y Inter, Inter empataron 0-0. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está primero con 59, el Inter 44, Atalanta 41. Pues viene Roma con 41, AC Milano tiene 41, Lazio tiene 39. En el séptimo lugar está la Torino con 30, Udinese tiene 30, la Juventus tiene 29, Monza 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce tiene 24, Fiore 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19. En puestos de ascenso está Verona con 17, Sampdoria con 11 y Cremonese tiene 8 solo. Solo tiene 8 puntos. Los partidos de la jornada 23 entonces comenzarán el viernes con el partido Sassuolo contra Napoli. Después el sábado, Sampdoria contra Bolonia, Monza contra AC Milano, el Inter contra Udinese, el Atalanta contra Lecce, este ya será el domingo. Igual el resto de estos partidos: la Fiore contra el Empoli, Salernitana contra Lazio, Spezia contra la Juve, Roma contra la Verona y el lunes por la noche Torino contra el Cremonese. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League. El día de hoy hubo partidos, el día de ayer también hubo partidos. Entonces, los del día de hoy: Borussia Dortmund le ganó 1-0 al Chelsea, el Benfica le ganó 2-0 al Club Brugge. El día de ayer, el AC Milano le ganó 1-0 al Tottenham. El Bayern München le ganó 1-0 al PSG con un jugador expulsado del Bayern München. Y la semana que viene, entonces, se van a enfrentar Eintracht Frankfurt contra el Napoli. Y el partido que se antoja para tomar el día libre es Liverpool contra el Real Madrid. Después, el día miércoles, el Inter se enfrenta al Oporto, el Leipzig contra el Manchester City. Y eso va a ser todo por la Champions League. Vamos a pasar de hablar fútbol, vamos a pasar a hablar del Super Tazón. Y es que ya fue el último partido de la temporada y de toda la temporada del fútbol americano de la NFL aquí en Estados Unidos. Se enfrentaron los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Ganaron los Jefes de Kansas City, pero no antes de sufrirla. Y es que realmente estuvo muy bueno el partido y lo ganaron en los últimos segundos. Básicamente patearon un gol de campo cuando iban empatados 35-35 y dejaron, después de haber anotado este gol de campo, dejaron 8 segundos en el reloj para que intentaran hacer algo el equipo de Filadelfia, que ya no pudo obviamente hacer nada. Entonces, los Jefes de Kansas City son los que ganan el Supertazón y pues todos felices, ¿no? Entonces vamos a ver las estadísticas del partido. Pues para empezar, déjeme decirle que todo se resume a 3 minutos eléctricos del último cuarto. Básicamente, en el último cuarto es cuando Kansas City le da la vuelta al marcador. Había estado debajo de las Águilas todo el partido y al comenzar el cuarto, Kansas City anota un touchdown. Básicamente, la primera jugada del cuarto, anotan un touchdown que fue bastante largo de Kadarius Toney. Eso los puso 28-27 arriba. Después pararon en 3 jugadas a las Águilas, que tuvieron que patear. No se la jugaron en cuarta. Patearon y otra vez Kadarius Toney lo regresó esa patada por un regreso de 65 yardas. Estuvo a 5 yardas de anotar el touchdown, pero bueno, fue tlaqueado en esa yarda. Y los Chiefs tuvieron que anotar, pero pues anotaron otro touchdown para poner los 35-27 en todo esto en una cuestión de 3 minutos. Entonces, esta es una de las cosas que pasaron. También otras cosas de las que pasaron fueron esta última anotación del gol de campo del equipo de Kansas City fue gracias a, bueno, entre otras cosas, a que uno de los receptores del equipo de Filadelfia agarró al receptor abierto de los jefes de Kansas City y al marcar la jugada como una penalidad a la defensiva, pues obviamente se pudieron terminar el prácticamente se acabaron el reloj. No anotaron a propósito, las Águilas de Filadelfia dejaron que si querían los jefes que anotaran y les dejaran un minuto y tantos en el tiempo, pero no lo hicieron. Se paró la persona en la yarda 1 y en lugar de avanzar y tratar de anotar otro touchdown, básicamente fueron nada más dos corridas más que obviamente usaron todo el tiempo en el reloj hasta usar sus timeouts para que tenían dos los jefes de Kansas City para ocupar todo el tiempo posible y dejarles después de la oportunidad del gol de campo sin tiempo de reaccionar a las Águilas de Filadelfia. Entonces, bueno, con esto pues al final Mahomes termina con una gran actuación. Tuvo un récord de 21 y 20, o sea, bueno, tuvo en 27 pases 21 de ellos fueron acertados. Ganó 182 yardas por aire y tuvo 3 touchdowns sin tener ninguna intercepción. Aparte sumó 44 yardas por tierra corriendo y obviamente se quedó con el MVP del Super Tazón. También otros jugadores que ayudaron bastante a que ganaran los jefes de Kansas City. Y Isaiah Pacheco ganó 76 yardas en 15 acarreos como el corredor estrella que ves. Y Travis Kelce tuvo 81 yardas por aire. Entonces con esto, obviamente, pues realmente tuvieron un partido redondo los de Kansas City. Aunque los Eagles tuvieron mejor actuación a la ofensiva, aunque no lo crean. Jalen Hurts realmente tuvo 27 pasos acertados de 38 que intentó. Ganó 304 yardas por aire y 304 yardas y un touchdown por aire y tuvo 70 yardas por tierra y 3 anotaciones por la vía terrestre. O sea que tuvo 4 touchdowns de una u otra forma. Y bueno, la jugada del partido fue un balón suelto que él tuvo que se le salió, básicamente no le pegaron, no andaba tratando de correr con la bola, se le salió, no la pudo recoger y aparte fue recuperado por Nick Bolton que es un defensivo de los Chiefs y se lo llevó hasta la anotación rival para empatar en ese momento 14-14 el partido. Y eso fue lo que realmente cambió el rumbo del partido, que hasta ese momento había sido todo la primera mitad básicamente de las Águilas de Filadelfia, pero en ese momento estaban empatados. Y con todo y todo salieron después de ese mal momento de las Águilas, llegaron a anotar 10 puntos más en la primera mitad y por eso terminaron la primera mitad 10 puntos arriba de los jefes de Kansas City, que quedaban 24-14 entonces a la mitad. Pero ya la segunda mitad fue otro cuento. Realmente los jefes anotaron en cada posesión a la ofensiva que tuvieron, ya sea un touchdown o un gol de campo, pero básicamente lo que hicieron es que pudieron haber tenido 3 touchdowns y un gol de campo, nada más que prefirieron terminarse el tiempo y obviamente patear un gol de campo cuando ya faltaban 8 segundos. Entonces vamos a ver cómo comenzó realmente. Las Águilas salieron, pero a la ofensiva y bastante bien. Anotaron en su primera serie ofensiva. Y pues básicamente a los 10 minutos con 18 segundos era que se ponían 7-0 después de un acarreo de una yarda de Jalen Hurts. Después Patrick Mahomes en la primera serie de ofensiva de Kansas City también igualó el marcador 7-7 después de un pase a Travis Kelce, que se ponía entonces ahí 7-7. Obviamente pararon en las siguientes oportunidades a Filadelfia y también a Kansas City. Después Filadelfia otra vez volvió a anotar en el segundo quarter, cuando quedaban 14 con 52 minutos para que se acabase el segundo quarter. Las Águilas anotaron con un pase de 45 yardas de Jalen Hurts para AJ Brown, que puso el partido 14-7. Después Kansas City, con la jugada que ya les había dicho, de que básicamente estaba la ofensiva, las Águilas de Filadelfia, y bueno, parecía que estaban avanzando cuando se le cayó la bola a Jalen Hurts. Lo recuperó Nick Bolton para correr 36 yardas y anotar en ese minuto, en ese segundo, ponía el marcador 14-14 igual, y quedaban 9 minutos con 39 para la mitad. Después ya volvió a salir Filadelfia en otro acarreo de Jalen Hurts de 4 yardas. Cuando quedaban 2 minutos con 20, anotaron el 21-14 las Águilas. Obviamente en este momento es cuando Filadelfia intenta un gol de campo, la falla, y bueno, es por eso que las Águilas se ponían 21-14. Después viene Patrick Mahomes en el... Bueno, así es como falla aquí la recolección, de que al último, en la primera mitad, las Águilas intentan un gol de campo para ponerse 24-14, y eso es lo que hacen, ¿no? Así se van a la mitad, 24-14. Ya cuando regresan del descanso, en la primera serie ofensiva que le pertenecía a Kansas City, Patrick Mahomes en un acarreo de una yarda pues anota en el tercer quarter, faltando 9 minutos con 30 para poner el partido 24-21 a favor de las Águilas. Después otra vez Kansas City para a la ofensiva de las Águilas, y cuando ellos tienen el balón vuelven a anotar en un pase de 5 yardas de Mahomes a Kadarius Tooney. Este ya fue en el cuarto, cuando quedaban 12 minutos con 4 segundos y se ponía Kansas City por primera vez arriba en el marcador 28-27. Obviamente las Águilas ya habían pateado un gol de campo antes de esto, porque obviamente no se pudieron haber saltado, por eso se pusieron 27 ellos. Y bueno, esto es cuando Mahomes anota el touchdown para ponerlos 28-27. Después en otro pase de 4 yardas de Patrick Mahomes a Sky Moore en el cuarto, se pusieron 35-27, faltando 9 minutos con 22 segundos. Y pues ya el último touchdown fue un acarreo de Jalen Hurts de 2 yardas cuando quedaban 5 minutos con 15, y tuvo también él mismo la conversión de 2 puntos para poner el partido 35-35 igual. Y bueno, realmente fue bastante electrizante. Y bueno, así es como terminó el partido con el gol de campo que ya les dije. Patearon los jefes de Kansas City cuando se terminaba el partido y quedaban nada más 8 segundos después de haberse comido todo el tiempo. Después de la pausa de los 2 minutos, obviamente empezaron a usar sus tiempos afuera para poder gastar todo el tiempo que quedaba

8 de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar un poco entonces de la NFL, que pues tiene ahora ya las transacciones que se ven al final de cada año. Hay jugadores que cambian de equipo, pero generalmente son los head coaches los que cambian, los entrenadores, los asistentes defensivos y ofensivos. Entonces, dos de los que cambiaron equipo son los asistentes a la defensiva y a la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, Brian Johnson y Denard Wilson. Pueden ser los sustitutos de la gente que salió de las Águilas de Filadelfia. Hay otros equipos que, por ejemplo, han estado firmando que a Darrell Worley o a Brent Urban. En el caso de los Ravens, obviamente de estos casos que están contratando ahorita, el más singular es el de Calvin Ridley, que es un receptor abierto que fue suspendido en el 2022 por apostar en los juegos de la NFL. Y bueno, esto fue durante la temporada del 2021, pero fue suspendido en el 2022. Entonces está pidiendo que se le vuelva a admitir en la liga, y lo hizo hoy para ver si, bueno, la NFL cambia su posición en lo que él está pensando, ¿no? Los Kansas City Chiefs también contrataron a varios jugadores ahora que se terminó la temporada para ver si tienen algo especial para el año que viene. Entre ellos fue un quarterback el que firmaron, Chris Oladokun, y bueno, otros jugadores, sobre todo wide receivers, running backs, tight ends, hasta un centro y un guard. Entonces, bueno, obviamente los jefes de Kansas City están pensando en hacer un regreso al Supertazón. Esto fue lo que mencionaron durante su paseo en una de las avenidas principales de Kansas City. Y ya veremos qué es lo que pasa el año que viene. No creo que regresen, pero también dijeron que este año ellos iban a estarse recuperando, como volviendo a formar un equipo. Y ya vieron que no fue el caso. Bueno, también las Águilas de Filadelfia firmaron a varios jugadores, dos receptores abiertos, dos tackles ofensivos, dos defensive ends, un linebacker, un defensive back y un guard. Entonces, bueno, son varios los equipos que consiguieron o están considerando entrenar a estos nuevos jugadores para, ya saben, para llenar sus plantillas. El asistente del coach Mike Tomlin de los Steelers se jubiló ya después de 29 años. Anunció que él se retira de estar siendo un entrenador en activo. También parece ser que el coach de quarterbacks Dave Canales va a ser contratado como el coordinador ofensivo de los Seahawks en la siguiente temporada. Es así lo que fue anunciado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y en otras consideraciones, en los Commanders de Washington están pensando que tal vez puedan entrevistar y contratar al coordinador ofensivo de los jefes, que se llama Eric Bieniemy, para que fuera pues ya sea el offensive coordinator de los Washington Commanders o simplemente pues ya saben, un entrenador en alguno de los equipos grandes de la NFL. Pues bueno, eso va a ser todo. Ya les dije del Supertazón. También dentro del Supertazón pues jugó una jugada clave el jugador James Bradbury, el jugador defensivo de las Águilas, que fue el que jaló de la casaca al jugador ofensivo de Kansas City, y con esto le dio la posibilidad a los jefes de Kansas City que básicamente pues se terminaran el tiempo regular. Él quiere que lo contraten a un contrato jugoso, porque este último año jugó en un contrato de un solo año para probar qué tan bueno era, y fue bastante bueno para la defensiva de las Águilas de Filadelfia todo el año. Obviamente todos lo vamos a recordar por esta jugada que realmente no fue tan forzado este jalón de la casaca, pero bueno, los oficiales la vieron y la llamaron. Y bueno, vamos a pasar entonces de la NFL a la NBA. Ya nos estamos acercando a este fin de semana que va a ser el juego de estrellas aquí en Salt Lake, y que hay varias actividades comenzando el día viernes, y obviamente el partido de las estrellas va a ser el día domingo, obviamente. Vámonos a las posiciones ahorita y ahorita les cuento más de eso. En la división en la conferencia este, en la división Atlántico, en primer lugar están los Celtics de Boston, 41-17. Después está Filadelfia, 37-19, Brooklyn, 33-24, New York, 32-27, y en el fondo está Toronto. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con 40-17, Cleveland 38-22, Chicago 26-31, Indiana 25-34. En el fondo está Detroit. En la división sureste, Miami está en primero con 32-26, Atlanta 29-29, Washington 27-30, Orlando 24-35. En el fondo están los Hornets. Después, en la conferencia del oeste, en la división noroeste, está en primer lugar los Denver Nuggets con 40-18. Después está Minnesota con 31-29. Después de este equipo están los Utah Jazz, que están 29-30. Portland está 28-30. Oklahoma está 27-29. En la división Pacífico, Atlanta está en primer lugar con 32-25. Phoenix 32-27. Clippers 32-28. Golden State 29-29. Los Lakers en el fondo 26-32. En la división suroeste, Memphis está en primero con 34-22, Dallas 31-28, New Orleans Pelicans están 30-28, San Antonio está 14-44 y en el fondo están los Houston Rockets. Eso va a ser todo. Entonces vamos a los partidos de hoy y los de mañana. Primero los partidos que ya terminaron. Charlotte le ganó 120-110 a San Antonio. Indiana le ganó 117-113 a los Bulls. Philadelphia le ganó 118-112 a los Cavaliers. Los Knicks le ganaron 122-101 a Atlanta. Boston 127-109 a Detroit. Brooklyn le ganó 116-105 al Miami Heat. Los Utah Jazz perdieron su partido contra los Memphis Grizzlies. Ganaron los Grizzlies 117-111. Y en un partido que los Oklahoma City Thunder batearon gacho a los Houston Rockets, le ganaron 133-96, casi 40 puntos de diferencia. En un partido que se está jugando ahorita y quedan 9 minutos para que se termine, los Denver Nuggets le van ganando 97-85 a los Mavericks. En otro partido que se está jugando también ahorita y que está comenzando básicamente, quedan 7 minutos con 20 para que se acabe la primera mitad. Los Lakers van ganando 47-37 a los Pelicans. El día de mañana se enfrentarán los Bucks contra Chicago, Washington contra Minnesota, los Clippers contra Phoenix. Y eso es todo. El día viernes comienzan los partidos de el, obviamente de la presentación de del juego de las estrellas, y obviamente el que va a haber una votación. Va a haber dos partidos que se jueguen el viernes con estrellas a las 9 de la noche, tiempo del este. El Team Po contra como Po Gasol, o sea, el español que un All-Star, contra el equipo de Ron. En otro, a las 9:30, será el equipo Joaquín contra el equipo Jason, como Jason Kidd. Y estos dos, obviamente, a pesar de que es el tiempo del este, obviamente el de las 9 es a las 7 aquí, tiempo de la montaña. El de las 9:30 es a las 7:30 aquí en el Vivint Arena. Obviamente, el otro partido que está por decidirse quién va a jugar en ese partido es a las 10, tiempo del este. Y el del Juego de las Estrellas es el 19 de febrero. Nos vemos. Bye. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. I'm too high. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.